conozco amor, yo descuidé. Me avisaste pero yo no te escuché. Fui coleccionando mil errores que solo me hacen ver que en esta historia soy el que poco a poco construyó este adiós. El gran perdedor porque no di valor. Pero todo bien, hay que saber perder. Pero hay algo que aún me cuesta ver. Tus fotos, tus historias cuando estás con él. Ese golpe bajo me hace tanto mal. Espera, dame tiempo para procesar. Porque verte feliz con él me hace tan mal. Todavía me duele, por eso espera un poco más. No subas esas fotos ahora, dame tiempo para olvidar. Que todavía me duele, no me acostumbro a estar sin ti. Dame solo algunas semanas y se vuelve cicatriz. Que todavía me duele verte feliz sin mí. Todavía me duele. ¡Ay, ay! Oh. Pero todo bien, hay que saber perder. Pero hay algo que aún me cuesta ver. Tus fotos, tus historias cuando estás con él. Ay, ese golpe bajo me hace tanto mal. Espera, dame tiempo para procesar. Porque verte feliz con él me hace tan mal. Todavía me duele, por eso espera un poco más. No subas esas fotos ahora, dame tiempo para olvidar. Que todavía me duele, no me acostumbro a estar sin ti. Dame solo algunas semanas y se vuelve cicatriz. Que todavía me duele verte feliz sin mí. Que todavía me duele verte feliz sin mí.